Bueno, vamos a dialogar con el doctor César Fiel. Ellos han venido a dar una charla sobre parasitosis y bueno, nos pareció importante el tema, sobre todo muy, digamos, un tema bastante difícil, sí. Difícil para los productores para combatirla, ¿no? Sí, en realidad nosotros hablamos de parásitos internos, porque los externos el productor lo ve. Claro. No necesita consultar con el veterinario. Entonces, nosotros nos dedicamos a parásitos, a lombrices que están adentro de los animales. Uh-huh. Y hace 40 años que estamos tratando de convencer a los productores de que son importantes. Bueno, lo hemos logrado en gran parte. De hecho, el productor en general gasta mucho dinero en antiparasitarios porque reconoce que el parásito es un problema. Sí. Tal es así que hay algunas situaciones de mercado, básicamente, se han abaratado tanto los productos que se empezó a usar demasiado. Ajá. Y pasó lo que ha pasado con todos los químicos que se usan demasiado, con los antibióticos en humana o con... El parásito muta. Se vuelve resistente. Uh-huh. Entonces, después de andar 30 años hablando de que los parásitos eran importantes, ahora estamos contándole a la gente de que tiene que controlar el problema de resistencia y que tiene que hacer algunos trabajitos que son sencillos a campo para determinar qué antiparasitarios funcionan y qué antiparasitarios no funcionan. Uh-huh. El problema más serio es que cuando aparece resistencia a un producto aparece a toda la familia y nosotros tenemos nada más que 3 familias de antiparasitarios. Entonces las ivermectinas, que son los que más se usan, agarra todas las endectocidas, que no solamente la ivermectina, doramectina, vametina, otros. Cuando desarrolla uno, desarrolla los otros. Entonces, hay 3 oportunidades. Si desarrolla resistencia a esos 3, le vamos a tirar con unos palos. Hoy, casualmente, en la sobremesa de un remate que se llevó a cabo acá en la sociedad rural, se tocó ese tema sin querer, ¿no? Hablando de un antiparasitario muy conocido y muy famoso, que no está dando algunos resultados como ellos esperan en algunos parásitos, ¿no? Claro, sobre todo en sarna. Seguramente hablaban del Ivomec. Exactamente. Que es el más conocido de la ivermectina. Sí. Es ese grupo químico, por supuesto abarca todos los productos que tiene esa droga, es el que más problemas tiene. Más del 60% de los establecimientos que se han trabajado en el país, en la zona ganadera, en lo que es el NEA y la Pampa Húmeda, más del 60% tiene problemas de resistencia. Uh-huh. Y de esos establecimientos, de ese 60%, el 55% tiene problemas a la ivermectina. Sí, entonces, casualmente, que es la más prestigiosa, digamos, que es la Coca-Cola de los antiparasitarios, claro. lo más conocido. Entonces todo el mundo intenta usar eso porque además mata parásitos internos, externos, tiene una serie de ventajas. Uh-huh. Esos son los que están más complicados. Y el Ivomec es un antiparasitario que llegó a ser tan famoso que los mismos martilleros, cuando iban a vender un lote, decían: pero si este le da un Ivomec y listo. Exactamente. Y ahora cambia un poco, ¿no? Cuando salió en el año 81 valía $200 el frasco que se pueden desparasitar 125 terneros. Uh-huh. Ahora vale 13 veces menos. 6 veces menos ese producto y 13 veces menos los otros, claro, que han salido después. Así que realmente el problema es un problema serio. Justamente venimos a hablar con los productores a decirles de que el problema es serio porque encima no se ve tan claramente. Uh-huh. El productor lo que observa es que aplica el producto, y seguramente es lo que conversaban ustedes hoy al mediodía, sí, sí. Aplica el producto y no hay cambio en los animales. Entonces dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Pero no es que aparezca diarrea ni nada que hace evidente que falló el tratamiento. Entonces, bueno, venimos a charlar justamente qué es lo que podemos hacer desde los organismos oficiales a través de los veterinarios de actividad privada. Claro. Doctor, y ante esta situación, a grandes rasgos, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Hablamos de manejo? ¿Cómo? Básicamente lo que hay que hacer es chequear después del tratamiento. Ajá. O sea, cuando se desparasitan los animales, a las 2 semanas hay que sacar bosta y llevársela al veterinario, llamar al veterinario para que saque la bosta y haga el análisis. Ajá. Si cuando hace el análisis encuentra parásito, entonces tiene que pensar o que hay una falla en la aplicación o que hay problema de resistencia, y él sabe después cómo manejarse. Pero básicamente un trabajo a campo. Ajá. Lo que estamos proponiendo, nosotros llamamos un test de reducción de conteo de huevos de parásito en materia fecal. El día que se inicia se usan los 3 principios, las 3 familias estas que le comentaba, se desparasitan, se vuelve a los 15 días, se saca materia fecal otra vez, ya se sabe cuál antiparasitario funciona y cuál no. En un trabajito de 15 días el productor tiene un resultado y sabe con qué tiene que seguir controlando después. Esto está ocurriendo lo mismo con las malezas, ¿no? Exactamente lo mismo. Igual. Y hasta el titular, bueno, en la parte, hoy nosotros en la charla lo usamos a eso. traemos un artículo de La Nación de hace poco tiempo que decía basta control fácil con el tema maleza, exactamente lo mismo lo que decimos nosotros. O sea, ahora hay que desparasitar cuando sea necesario y no porque conviene, no porque se encierra, no porque se hace otra tarea, se encierran los animales. O sea, cada vez que se decide un tratamiento tiene que ser en base a diagnóstico. Más o menos estamos hablando en el mismo sentido de lo que ocurre con la maleza. Estos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, hemos leído un artículo que es muy importante, ¿no? Me parece interesante, sobre una vacuna que está por salir, que está trabajando el Inter esto contra la neosporosis, ¿no? Sí. Bueno, esa es otra parasitosis, esa es una parasitosis que transmite el perro. Exacto. Que en la vaca se evidencia con abortos, está muy relacionado con los abortos en las vacas, y que es una parasitosis que tiene poco más de 10 años de descubierta. Se empezó a estudiar y se está trabajando muchísimo a nivel mundial y también en nuestro país, y se está justamente trabajando en una vacuna que es mucho más fácil, porque la neospora la produce un organismo mucho más chiquito. Digo, para que la gente entienda, es muy parecido a una bacteria. Entonces se puede producir una vacuna. Hoy la ingeniería genética ha evolucionado muchísimo, pero en estos lombrices en que laburamos nosotros la cosa es mucho más compleja, y por el momento no tenemos vacunas, lamentablemente. Pero esperemos tenerla pronto. Hay alguna, contra algunos parásitos de la oveja, hay alguna cosa que se está experimentando que tiene buena idea. Nosotros estamos trabajando acá en Olavarría, en el partido, en DINFE, en Santa Dominga, con un intento de... Porque el problema de la resistencia es que se transmite genéticamente. O sea, una vez que aparece en los campos, después no funciona más. Deja de usar 10 años el antiparasitario y sigue sin funcionar. Entonces, lo que estamos trabajando en DINFE es justamente tratando de meter parásitos sensibles para que reemplacen aquellos que son resistentes. Una idea, digamos, pegarle media vuelta a la cosa y tratando de volver hacia la susceptibilidad, digamos, del parásito a los fármacos. Ahora, ¿por qué le cuesta tanto? ¿Una cuestión de costos que el productor le cuesta tanto meterse en el tema antiparasitario y demás? A mí me parece que es porque no lo ve. Y la verdad que... Claro, ve el externo, pero no el otro. Exactamente. Por ejemplo, se preocupó muchísimo por la mosca en los cuernos hace unos años atrás, hasta que apareció resistencia también a la mosca en los cuernos, los piretroides, y ahora las ve a las vacas con mosca y no se preocupa más. Me preocupa de la vaca. Sí, pero las parasitosis no son tan importantes como para producir un efecto importante, por lo menos en los sistemas de crío. El problema de las lombrices es que no se ven. Y el problema más serio es que cuando el productor ve la diarrea que producen las lombrices, ya perdió 40 kilos. Y ahí donde venimos trabajando, y esto es lo que le decía de hace 30 años, y ahí donde se empieza a preocupar, ya desparasita muy seguido, y caemos en el otro tema, en el tema de la resistencia. Doctor Fien, un gusto. Igualmente, grande. Igualmente. El deseo de que tengan éxito en esta charla y bueno, siempre es buena tenerla en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, y a la orden para lo que cuando quieran. Muy amable, gracias.